corrupción del carácter y la mente, ocultismo y violencia llenan la tierra, juicio clama la sangre inocente. Harás temblar todas las naciones, pero si tu pueblo se humillare, caerá la lluvia temprana y la tardía. Oye el clamor y sana nuestra tierra. Avivamiento del cielo.